Y antes de conocer a los principales personajes amarillos del mundo, estamos escuchando a Coldplay en Yellow, amarillo. Y así llegamos a los 11 personajes amarillos que han influido en nuestra vida. Puesto número 11. Puesto número 11. Los Minions. Estos personajes amarillos datan de mucho antes que existieran los humanos en la Tierra. Su objetivo principal es servir al mayor villano del planeta y luego llevar a varios amos a la ruina debido a sus despistes. No digáis nada, no os entendería. Puesto número 10. Beto de Plaza Sésamo. Plaza Sésamo es una de las series preferidas de los niños en todo el mundo y es que es la pionera en la educación a través de los medios de comunicación. El amarillo Beto fue construido junto a su inseparable Enrique por Don Salin a partir del esbozo de Jim Henson, Bert y Ernie. En inglés, aparecieron en 1969. Puesto número 9. Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno. Winnie Pooh, el oso protagonista de los libros de Alan Alexander Milne y luego de los estudios Igor y el niño Christopher Robin. El origen del personaje se remonta a 1914. Es Winnie Pooh, un curiosocito barrigón. Puesto número 8. Woodstock de Charlie Brown y sus amigos, conocido como Emilio en Latinoamérica, es uno de los personajes creados por Charles Schulz para la tira cómica Peanuts, que en español es Charlie Brown y sus amigos. Woodstock es el mejor amigo de Snoopy, el perro de Charlie, y forma parte de una familia de aves, todos de diferentes colores. Pero en este caso, amarillo. Disculpen. Oh, Charlie Brown, ya pinta de chorlito. Dios mío. Puesto número 7. Y sus amigos. Odie de Garfield. Garfield es la historieta creada por Jim Davis que tiene como protagonista al gato naranja más famoso del mundo y al no muy inteligente pero sí adorable Odie, un pequeño personaje amarillo. La primera aparición de Odie fue en agosto de 1978. Amigo es aquel en quien puedes confiar cuando solo querías llorar. Vamos a un interludio amarillo musical y ya volvemos con el ranking de los seres amarillos. Viudas e hijas de rock and roll en bikini a lunares amarillo diminuto justo justo. Amarillo Nelson. Puesto número 6. El Pac-Man. Es el videojuego que cambió el diseño de los 80. Pac-Man es un arcade de la empresa Namco, cuya amarilla figura está basada en una pizza con un trozo faltante. Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980 en Estados Unidos y se convirtió de inmediato en un éxito que acabó con el dominio de Space Invaders. Puesto número 5. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Vive en una piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! ¡Su cuerpo absorbe y sin estallar! Bob Esponja es el protagonista de la serie calificada por la revista Time como uno de los programas más grandes de la historia. Y también es amarillo. Bob fue creado por el artista Stephen Hillenburg y es un producto de la compañía United Plankton Pictures. El piloto de la serie se estrenó el 1 de mayo de 1999. ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Puesto número 4. Me pareció haber visto un lindo gatito. Piolín, o Tweety de los Lonely Tunes, es un personaje creado por Bob Chapek para la serie de dibujos animados de Warner Brothers. Fue uno de los consentidos de la década de los 90, por ser un canario que parecía indefenso, pero era más astuto de lo que pensábamos, y siempre se escapaba de las garras del gato silvestre. Una ave muy pequeña soy, mi nombre es Piolín. Tengo una hermosa jaula y ahí suelo vivir. Me encanta columpiarme y una canción cantar. Pero un gatito me persigue y no me deja en paz. Puesto número 3. Pikachu. Este pequeño amarillo es un Pokémon de tipo eléctrico que, sin duda, es el personaje más conocido de la serie, pues es el acompañante del protagonista, Ash Ketchum, además de ser el representante de la franquicia televisiva. Y antes de llegar a los dos primeros puestos, un tema musical. Y se trata de los Shakers en Submarino Amarillo. Los Shakers siempre cantaron en inglés, pero esta es una pequeña excepción. Conocí un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión. Amarillo es muy buen pintor y al partir con mi soñar sumergido fui por verde mar y el color de mi soñar amarillo es de verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Están los que navegan sin parar a cantar para empezar. La la la la la la la la la la. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Feliz vida. vivir así. No queremos nada más. Cielo azul y verde mar. Puesto número 2. Los Simpson. La familia más famosa de la televisión en el mundo es amarilla, porque según su creador, Matt Groening, se buscaba que la caricatura fuera distinta de todo lo que existiera ya en la pantalla chica. Fue un movimiento para acaparar la atención del público. El debut de Los Simpsons fue el 17 de diciembre de 1989. Y aún hoy siguen haciéndose nuevos episodios. ¿Quién no se enamoró de Los Simpsons? Y llegamos al puesto número 1. El puesto número 1 tiene a otro personaje amarillo, Maury, de la productora Pro. El programa lidera los ratings con un 52%, aunque hay cierta preocupación ya que hay muchos telespectadores que están cambiando de canal. Por momentos drama y por momentos mucho humor, la serie cuenta con una de las mejores bandas de sonido a cargo de su artista principal. Escuchemos. Shake it up, shake it up. Each morning I get up and I leave. Mauricio M. en la serie Mauri interpretando a alguien para amar. ¡Bravo! I have spent all my years believing you, but I just can't get no relief. Oh somebody, can anybody find me somebody to love? La trama de la serie consiste en que Maury no puede mentir, aunque así lo desee. Siempre tiene que decir la verdad. Extraño mecanismo que es parte de la diversión de la serie. Veamos. Y estamos apuntando a extender la línea E, que ya la Nación contrató la construcción desde Plaza de Mayo a Retiro, pero no lanzó la obra. De ahí continuarla entrando por Porredón hasta Plaza Italia. Porque desde Plaza Italia está saturada ya la otra línea de trabaja. Después queremos hacer una línea nueva que va a decir Campeador, después entra por Córdoba, después pasa a ver, siguiendo con la lógica de Ernesto. Son tres. 27 kilómetros de subte nuevos queremos hacer. ¿En cuánto tiempo? De acá al 2011. 10 por año. Les propongo universalizar un ingreso ciudadano y les propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país es un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Bueno,